Hola, bienvenidos a todos y todas. Estamos en Radialmente Juntos, el programa de la Escuela Nocturna número 13, Alejandro María Aguado, por Aire Libre, Radio Comunitaria, en el 91.3 del dial. Nuestra escuela sede está ubicada en Boulevard Avellaneda 193 bis. También trabajamos con los jóvenes del Centro de Responsabilidad Penal Juvenil. Hoy viene la profe Florencia. Ella nos va a seguir hablando sobre diseño gráfico. Bueno, hoy vamos a hablar de otras cosas que tienen que ver con otros elementos del diseño gráfico. Ya que la última vez charlamos un poco de la psicología y la percepción del color. Antes de empezar, les quiero leer una frase de un diseñador que se llama Felipe Tabó, que me gusta mucho. Que dice así: el diseño puede influir en aspectos sociales en cualquier país. Es una herramienta muy útil para hacer un cambio. Un diseñador se debe nutrir de cultura. La cultura es importante para percibir todas las cosas. Bueno, resulta que tenemos que hablar un poquito de los que son signos, símbolos, íconos y logos e isotipos. Signo es un objeto, fenómeno o hecho que por una relación natural o convencional representa o evoca a otro objeto, fenómeno o hecho. Todo lo que nos rodea puede ser un signo. Esto ahora parece muy raro de entender, pero en realidad es pensar un poquito, por ejemplo, en un punto, en una línea, en un cuadrado, en un triángulo. Las letras, cuando se crea el alfabeto, también son signos. Luego aparecen también los íconos. Un ícono es algo que por semejanza representa algo y que lo podemos entender rápidamente. Por ejemplo, si hacemos un dibujito de una taza, entendemos que se está refiriendo a una taza. En cambio, un símbolo es una representación también, pero de una idea. No es por semejanza. Tenemos que hacer una relación entre algo que nos hace acordar de otra cosa. Esos rasgos asociados en general tienen que estar aceptados. Es una convención que socialmente tiene que estar aceptada, que todos debemos entender de manera más o menos parecida. Vamos a dar ejemplos, a ver si los entendemos mejor. Por ejemplo, la cruz. La cruz es un símbolo que rápidamente se entiende como elemento religioso. La paloma de la paz, como símbolo de la paz, en realidad la paloma. Nosotros vemos una paloma, pero generalmente tiene en el pico un laurel y entendemos que están hablando de paz. El corazón, la representación que usamos nosotros ahora de corazón es como una simplificación de lo que podría ser un corazón anatómico, pero en realidad nosotros cuando vemos corazón no pensamos en eso, pensamos en amor. Por eso es un símbolo. ¿Qué pasa si vemos dos puntitos a la misma altura y abajo una línea curva? Se nos es re imposible ver eso. Vemos una carita feliz. Lo tenemos tan metido en la cabeza que casi que dejamos de ver los dos puntitos y la raya curva. Inmediatamente entendemos una carita feliz. Los símbolos patrios, la bandera, el escudo. Bueno, algunos dicen que podríamos decir que Belgrano fue el primer gran diseñador, porque además de un montón de cosas súper interesantes en su persona, él tenía mucho interés en promover la enseñanza de las artes aplicadas, de los oficios artísticos, y él crea dos símbolos nacionales argentinos muy importantes, que son la escarapela y la bandera. La escarapela nace en 1812 para unificar la identificación de las tropas y no generar confusión con las insignias de los enemigos, había que reconocerse. Y fue el Belgrano que hizo ese diseño y escogió el color blanco y el azul ese celestón. Y en el mismo año crea la bandera con esos mismos colores. Por eso se festeja el 18 de mayo, que es la creación de la escarapela, y el 20 de junio, que es la fecha de la muerte de Belgrano, como el Día de la Bandera. ¿Qué pasa si ustedes ven un pañuelo blanco pintado? ¿Reconocen el símbolo de Madre de Plaza de Mayo? Esa representación gráfica, es decir, a través de un dibujo, se convirtió ahora en el logo que ellas usan para comunicarse. Y además esto se puede reproducir en un papel, en una bandera, en una remera, o en un dije. Yo vi dijes para collares. Y si la vemos pintada en la calle también podemos entender a qué se refiere. Pero eso tiene una historia, hay una historia detrás de eso que a lo mejor muchos de ustedes conozcan, pero la voy a contar para los que no la saben. Entre marzo de 1976 y diciembre de 83 en Argentina hubo una dictadura cívico-militar y había un estado de sitio, por lo cual estaba prohibido reunirse. Las Madres de Plaza de Mayo, que bueno, todavía no se llamaban así, son un grupo de madres que buscaban a sus hijos y necesitaban reunirse, empiezan a hacerlo en la Plaza de Mayo de Buenos Aires y para identificarse tenían que empezar a ver cómo se daban cuenta quiénes eran. Entonces se les ocurre usar un pañuelo blanco que en los primeros momentos los hacen con pañales, con tela de pañales de sus hijos. Otra cosa que hacen es empezar a caminar en círculos alrededor de la pirámide de Plaza de Mayo, que es el monumento que está ahí. Y para evitar que se formen grupos, que estaba prohibido estar en grupos, caminan de a tres o de a dos tomadas del brazo. Quizás han visto imágenes viejas en la tele, alguna vez han cruzado, de cuando eran jóvenes y usaban los pañuelos. Y bueno, eso con el correr de los años adquiere esta entidad de ser un símbolo, de ser algo que ahora ya lo asociamos a ellas, incluso son reconocidas internacionalmente por ello y forma parte de su logo. Para los diseñadores gráficos hay más diferencias, pero todos le decimos acá y en general en todos lados logotipo a todo lo que identificamos con una marca. En realidad para el diseño gráfico logo es cuando nada más tiene el diseño de la palabra. Por ejemplo, el logo de Coca-Cola es la palabra Coca-Cola con una letra especial y unos colores especiales dispuestos de una manera especial, pero no tiene un dibujito extra. Esta marca la nombro porque es la marca más reconocida en el mundo. Pero, por ejemplo, esa marca, lo que muchos no saben, es que tiene versiones internacionales que se adaptan a los alfabetos de otros países. Por ejemplo, el árabe, el hindú, el chino, el japonés, por citar algunos. Que capaz que nosotros, si los viéramos, los podemos asociar porque tienen los mismos colores, pero nos costaría un poco reconocerlos. Por eso, en los otros países, generalmente los envases ponen los dos. Del anverso uno y del reverso el logo tradicional de Coca-Cola como lo conocemos nosotros. Por eso ahora, en la actualidad, muchas empresas, emprendimientos, prefieren usar lo que en realidad para el diseño gráfico se llama isotipo, que es el dibujito. Hacer una abstracción, un dibujo, un símbolo, porque es más fácil que uno después lo reconozca, lo identifique con una marca. Ejemplos de isotipos, por ejemplo, son muchos reconocidos. La manzanita de la marca de Apple, de horas de teléfonos y cosas tan caras, el símbolo de Shell, el de Nike, las zapatillas esas, y también un montón más. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la lengua de los Rolling Stones, que desde 1971 es el mismo logo, aunque con los años surgieron pequeñas modificaciones, lo fueron como arreglando un cachito, pero es el mismo logo. Si pensamos, por ejemplo, en bandas de rock argentino, también podemos identificar rápidamente. Por ejemplo, se me ocurre el de los Redonditos de Ricota, que es una letra P y una R de Patricio Rey, y arriba tiene una corona, me imagino que por Rey. Esos logos después se transforman en un montón de cosas. Los usamos en remeras, en gorras, hasta en tatuajes. Los piojos lo vi muchas veces en tatuajes, que tienen un logo como una carita. Bueno, porque llevar un logo dice mucho de lo que a nosotros nos gusta. A veces también va acompañado como nos gusta vestirnos, según la música que escuchamos. Y eso da toda una idea también de identidad, de una pertenencia. Por eso, qué sé yo, yo me acuerdo cuando era más joven o adolescente que tenía, me gustaba dibujar los logos de las bandas que a mí me gustaban o tener afiches con ellos. Ahora para hablar un poquito de lo que son las formas y la percepción, porque esto también adquiere como un carácter universal. Hay un estudio, así como hay un estudio de cómo percibimos los colores, hay estudios también, se ha investigado mucho sobre cómo en general todos percibimos a las formas. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta para cuando hacemos un diseño, un dibujo, por ejemplo el cuadrado. El cuadrado es como un elemento muy fácil de reconocer, nos sentimos identificados siempre y cuando esté puesto con sus bases, una de sus bases apoyada, digamos. ¿Qué pasa cuando lo invertimos y el cuadrado queda sobre una de sus puntas? ¿Qué pasa ahí? Nos empieza a inquietar esa posición, porque parecería que nos da inestabilidad. Por eso, por ejemplo, se utiliza esta forma para el uso de señales de tránsito, para que las veamos mejor, nos llamen más la atención. Un fondo ideal para señales. Con el triángulo pasa algo también parecido. Si el triángulo está con la base horizontal puesta, nos da mucha idea de estabilidad, de firmeza. Es la base que tiene, la forma que tienen las pirámides. Como un símbolo de esperar, nos hace acordar a una montaña. Pero en cambio, si la giramos totalmente y ponemos la punta para abajo, es todo lo contrario. Nos da una idea de mucha actividad, de acción, de balanza, de algo que se está en equilibrio. El círculo es otro gran, una gran forma. Nosotros tenemos una relación más espontánea con la línea recta que con la curva. Por eso la experiencia en la calle con las construcciones responde generalmente a los principios de horizontalidad y verticalidad. Las formas redondas, en cambio, se nos asocian a cosas más que tienen que ver con el movimiento, por evocación de la rueda, por evocación de la pelota, por evocación del sol, de la luna. Tienen como una impronta que nos hace todo el tiempo pensar que eso está en continuo movimiento. Pañuelos. Por hoy es todo. Le agradecemos a la profe Florencia todo lo que nos estuvo explicando. Nos reencontramos mañana después del informativo Farco, alrededor de las 12:45, en Radialmente Juntos, el programa de la Escuela Nocturna número 13, por Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Chao.